De semana recién pasado estuvimos en el centro de formación MADICAP que maneja y dirige Claudio Manrique. Junto a Claudio estuvimos conversando con unas personas muy interesantes que hacen un trabajo que yo considero valiosísimo, que es darle la oportunidad y la dignidad a aquellas personas que trabajan en la corporación municipal, especialmente como asistentes de la educación. Vamos a escuchar esa conversación que a mí me parece muy valiosa por el trabajo que están haciendo, es fundamental. Oiga, Juanita, pídale a él un nombre, él no lo tiene. Bueno, aquí estamos en la sede de MADICAP Puente Alto, a instancia de mi buen amigo, el encargado de la sede, Claudio Manrique, vine a visitarlos para hablar acerca de un proyecto muy valioso e importante para la comunidad, donde se conjugan varios factores, entre ellos la educación, la cultura, el emprendimiento y la dignidad también de personas que hacen una labor maravillosa. Todos los que trabajamos en colegios sabemos el trabajo que hacen estas personas, y hoy MADICAP y la corporación está haciendo un trabajo fantástico y lo queremos dar a conocer en la radio. Y estamos precisamente con eso para hablar con una persona que es la profesora que está a cargo de este proyecto. Hola, antes que todo, buenos días. Su nombre, por favor. Ivonne González. Ivonne, cuéntenos, ¿qué estamos haciendo acá? Hoy día estamos terminando el módulo de arte de las participantes de esta capacitación. Ellas trabajaron 18 horas durante este semestre para desarrollar diferentes técnicas y habilidades que luego van a llevar a cabo cuando entren a sala en los jardines donde desempeñan funciones. Aquí trabajaron técnicas de pintura, escultura, grabado, estampado, y reconocieron todo lo que es básico en cuanto a color, técnica, para poder finalmente llegar a esta tremenda exposición que están hoy día presentando a sus familias primero, y mañana a las autoridades de la corporación que van a venir a visitar también, qué fue lo que ellas lograron desarrollar durante este tiempo. ¿Cuál es el objetivo de la actividad de esta capacitación? Bueno, el principal objetivo es que ya nuestras participantes hoy día se desempeñan como auxiliares de servicio en los jardines infantiles del área de atención de menores de la corporación municipal, y el objetivo es capacitarlas para que ellas suban, asciendan, digamos, de función y entren a la sala a trabajar directamente con los niños, en cuidado y atención de los niños como técnicas de parto. Lo cual se constituye en una actividad, en una capacitación muy importante, dada la alta necesidad que hoy existe en los colegios de contar con personas capacitadas en ciertas áreas como esta, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, del mismo instituto, se hizo todo un estudio al respecto en cuanto a las capacitaciones, la formación que tienen las técnicas. La mayoría de las técnicas que se contratan en la corporación hoy día tienen cuarto medio o han salido de liceo con técnico de párvulo, que la capacitación es bien básica. Aquí se les entregando herramientas de todo tipo en cuanto al desarrollo cognitivo de los niños desde 3 meses, porque reciben bebés desde 3 meses hasta medio mayor en sala cuna. Yo tengo que resaltar y destacar el empeño, las ganas que tienen las participantes. Estas señoras se han portado maravillosamente, estudian, vienen tres veces en la semana, lunes, miércoles y viernes, y el día sábado en la mañana capacitación, y de aquí, además de que siguen desempeñando su función en sus jardines, ellas no han dejado de trabajar en los jardines. Entonces es una tarea loable la que realizan. Ellas están muy empeñadas en salir, digamos, de la función que están hoy día haciendo. Se han esforzado enormemente, tienen muy buenas notas en todo lo que son los ramos, digamos, de aprendizaje cognitivo. Y este que es el área de arte, usted puede ver aquí la sala cómo está de hermosa hoy día con esta tremenda exposición que están montando. Quiero agradecer su tiempo y también valorar la iniciativa que se ha hecho aquí en MADICAP junto a Claudio Manríquez y también la Corporación Municipal. Quiero mandarle un gran saludo a toda la gente que nos escucha. Tengo harto amigo, me imagino que Marcial Mayor dirá, espero que venga, yo tengo contacto con él, es muy buen amigo, así que espero que pueda venir. La señora Sandra Fuentes, que es la secretaria general de la corporación, también debería ver en terreno cuál es el fruto del trabajo que se realiza acá. O sea, ya tienen realmente trabajar. Estas fueron exactamente 6 clases de 2 horas cada una, donde ellas hicieron todo este trabajo. O sea, no vienen aquí a sentarse, a conversar, a hacer 16, sino que vienen a trabajar para crecer como persona y en su desempeño laboral. Le agradezco su tiempo y su gentileza. Esto sale en Radio Puente Alto el día lunes. Así es, estamos compartiendo una actividad que nos tocó cubrir el día sábado en MADICAP. con estas personas que realmente se la juegan y quieren dar un mejor servicio de calidad como asistente a la educación en la corporación y los jardines. Para conversar con dos buenas amigas. ¿Cuál es su nombre? María Teresa. ¿Y su nombre? María Elena. Cuéntenos, ¿qué ha sido para usted, qué significa para usted esta capacitación? Bueno, una gran oportunidad que nos han dado para seguir esforzándonos y aprendiendo cada día más. ¿Y usted qué significa este proceso? Algo muy grande para mí como persona, como mamá también, porque es un estímulo hacia nuestra persona, el trabajo que nosotros estamos realizando y la gran oportunidad que se nos ha dado. Porque oportunidades como esta no existen. Así es. Ahora, ¿qué han aprendido acá en el proceso mismo? Los trabajas con papel reciclable, goma eva. Todos los materiales que por ahí o por haber para poder trabajar con ellos. Ahora, ¿por qué cree que usted es importante este proceso que están realizando para su lugar de trabajo? La base de datos de virus. Es importante porque nos podemos desarrollar más como personas y también en la labor de nuestro trabajo, ya que trabajamos con niños y es un estímulo para ellos y también para nosotros. Correcto. ¿Qué proyecciones ven a partir de este proceso? ¿Qué proyección? Me pregunto si ustedes consideran que después de lo que han aprendido van a ser más valoradas en su trabajo, les van a dar más oportunidades de poder desarrollarse, hacer cosas, ¿a eso me refiero? Ah, sí, yo creo que vamos a tener mucho más oportunidades de trabajo para presentárselo a nuestros niños, que yo trabajo con bebés de 3 meses. Tenemos los móviles que ellos tienen, ellos a esta edad no ven de lo que se trata, si es un elefante, ellos ven solamente los colores. Correcto. Los colores. Y también trabajar con ellos también papel picado, demostrarles cómo hacerle el trabajo. Correcto. Le agradezco su tiempo, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora usted, ¿cómo ve usted que lo que ha aprendido le va a ayudar en su trabajo? Bueno, es más que nada para trabajar con los niños en sala, porque se puede apreciar más el trabajo también estando con ellos en sala, participar con ellos, estimularles, al menos a mí personalmente me veo en ese plano, de entrando a sala y poder desarrollar todo lo que nos han enseñado acá y lo que también hemos aprendido. Muchas gracias a usted por su tiempo, muy gentil, hasta luego. Hasta luego. No, era una actividad que vale la pena compartir y dar a conocer. Grande el trabajo de Madicap y de Claudio Manríquez y la corporación para estas personas a las cuales se le da dignidad y la oportunidad de concretar y mejorar su gestión laboral en los jardines infantiles de la Corporación Municipal de Puente Alto.